Bueno, Eduardo, contanos un poco acerca de esta denuncia que ha recibido esta fábrica de dulces en Tunuyán, Dulcor, acerca de, bueno, estos efluentes que ha estado vertiendo en la zona ahí donde trabaja la empresa, ¿no? Grupo de vecinos hace un tiempo denunció que la empresa estaba volcando efluentes de la producción de la conserva de la fruta y estaba contaminando el suelo y generaba olores y molestias. Nosotros fuimos a chequear la información, constatamos los olores, constatamos vuelcos a cauce público. Y bueno, nos abocamos al caso. Descubrimos que la empresa había firmado hace casi 2 años un convenio con irrigación para resolver la problemática de los residuos, pero entre las cláusulas se obligaba a no volcar sus efluentes a cauce público, sino mediante un contrato con 4 parcelas que están contiguas a la planta de producción ahí de Dulcor. Y esto no se estaba cumpliendo. Vimos que no solamente se había volcado repetidas veces a cauce público, sino que las 4 parcelas que eran parte del proyecto original ya son, no eran 4, sino 2, porque 2 de los propietarios de estas parcelas, cuando vieron la calidad del agua, decidieron desistir del convenio. Con lo cual, a esta altura, teníamos una empresa que estaba violando el convenio que había firmado ella misma con Irrigación. Así que le hicimos saber a Irrigación lo que estaba pasando. Irrigación hizo varias inspecciones, también los vecinos denunciaron en varias oportunidades y básicamente constataron lo que eran las denuncias, que se había volcado fuera, o sea, se había violado ese convenio, con lo cual Irrigación les colocó una multa. Y obviamente tiene que intimar a la empresa a que resuelva la situación de los efluentes, ¿no? Así que en esa situación estamos hoy. Irrigación le ha puesto la multa y debería intimarla en breve a presentar un proyecto para resolver el tema de la contaminación, olores y demás. Bueno, Eduardo, este es un caso puntual, pero ¿te parece a vos que de alguna manera esto es parte de una problemática que se da en el Valle de Uco o en Mendoza o hasta en el país? Yo supongo que es una problemática que supere incluso a nuestro país. La industria conservera y la industria de producción de alimentos, por lo general, genera efluentes y si no son tratados convenientemente, generan todo este tipo de problemas. Y muchas veces las empresas no pueden construir sus sistemas de tratamiento por falta de incentivos o por desinterés a veces de la propia empresa. Y siempre va a haber problemas con los vecinos. Nosotros conocemos en el país, en distintas provincias, que esto sucede. Aquí en Mendoza la situación es relativamente importante. Hay con todas las industrias conserveras, con todas las bodegas que hay, que vuelcan a cauce público o hacen reuso de sus afluentes, siempre pasan estos problemas. Es como un patrón, digamos. Dulcor es uno más de un patrón de comportamiento que sucede con respecto a este tipo de industrias. Bueno, ¿y cómo te parece que funciona el papel del Estado en estos casos? Porque nosotros vemos acá que los denunciantes son los vecinos, los agricultores, en este caso Oikos, que es una organización ambiental, pero digamos, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cómo ves que es el funcionamiento del Estado en estos casos? Debería ejercer un rol de regulador en este caso. Lo que pasa es que los controles del Estado se han desarmado a lo largo de los años. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, en la cuenca del río Mendoza hay más de 700 industrias que vuelcan sus efluentes a los cauces y hay un equipo de 3 o 4 inspectores, con lo cual es imposible lograr un control. Por otra parte, no se ha tecnificado este tema. Esto es parte de un Estado que ha perdido esa capacidad de control y que hoy por hoy, como el tema ambiental no es prioridad para ninguno de estos gobiernos, mucho menos los temas de control y demás. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar atentos y generar esa respuesta. Digamos, en este caso, afortunadamente, Irrigación todavía guarda, conserva parte de esa capacidad de respuesta que tuvo en el pasado, y si uno moviliza un poco la situación, comienza a activarse el sistema, ¿no? Pero lamentablemente es una pena que organismos como Irrigación u otros se hayan ido, no olvidando, sino que se hayan ido separando de sus sistemas de controles, se hayan achicado, muchas veces en contra de sus propios empleados, ¿no? A veces son decisiones políticas específicas, ¿no? Pero el Estado hoy llega tarde y mal, generalmente, a este tipo de conflictos. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Eduardo? Ha sido muy claro en esta nota, pero por ahí algún dato más. Solo recalcar de que gracias a que la gente denuncia, a que los medios de comunicación se hacen eco de estas situaciones, es como que el sistema se moviliza más rápido. Una ONG no podría hacer nada si no tiene a los denunciantes, si no tiene aliados en los medios de comunicación que puedan resaltar estos temas que le interesan a la gente. Siempre hay que denunciar, hay que juntarse con otros, mover el sistema, que se puede y se pueden lograr cosas interesantes.